Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Descúbrete en México con Federico Valle Chirino. Bueno, pues lo prometido es deuda y se acuerdan que yo les había dicho que los voy a llevar a Aguascalientes. Bueno, ¿esto por qué? Pues la feria simplemente la feria más grande y más importante de nuestro país, la Feria de San Marcos. Y para esto, para este fin, bueno, vamos a platicar con Ángel Mejía. Él es el encargado del área de difusión del Instituto de Cultura de Aguascalientes, que además es ya amigo y ya conocido de ustedes del Punto Crítico de este espacio. Así que, Ángel Mejía, ¿cómo estás, amigo? Buenas tardes. Federico, te saludo con mucho gusto y saludo también a todo tu auditorio. Como siempre, un placer poder platicar con ustedes y darles información muy precisa de lo que sucede por acá, más al centro de la República, en Aguascalientes, con esta feria que estamos a unos días prácticamente de arrancar con una locura, porque eso es una locura, hacer la feria más importante y más grande de nuestro país, Federico. Sí, fíjate que no estoy exagerando, y para la gente que crea que estoy exagerando o que lo estoy diciendo porque estás tú, pues no es cierto. O sea, la verdad, digo, investíguenle y van a ver cómo es la feria más grande y es la feria más importante y es la más añeja, Ángela, y si no sé. Mira, no sé decirte si es la más añeja. Lo cierto es que nosotros estamos llegando ya casi a las 190 ediciones de feria. Esto, pues obviamente, reviste una fundamental importancia para los aguascalentenses, porque aquello que surgió en algún momento como una especie de tianguis, como en una especie de plazuela ahí en el centro de la ciudad hace más de 180 años, pues fue tomando un revuelo y una importancia grandísima, de tal suerte que Aguascalientes les ofrecerá a partir del próximo sábado 15 de abril y hasta el 7 de mayo, una de las ferias y una de las ediciones más notables. Una nueva administración del gobierno en Aguascalientes da lugar pues a esto, a la administración de una feria muy, muy, muy grande, que tiene un caudal enorme de posibilidades para propios y extraños. Decirle a tus amigos, a tu auditorio, Federico, que nos enfrentamos a, pues, ¿qué te digo? A cualquier cantidad de diversiones, atractivos turísticos, culturales, de negocios, oportunidades de conocer no solamente un estado, sino además conocer sus tradiciones, costumbres, cultura, gastronomía, su gente, que estamos de verdad ávidos de que la gente del resto de la República y del mundo incluso puedan visitarnos. Nada más les digo que estamos esperando alrededor de 11 millones de personas, de visitantes, en 3 semanas. Ahí date cuenta tú de lo que trae esto en Aguascalientes. Sí, fíjate que qué bueno que lo mencionas, pero además yo también les quiero dar un dato a la gente que nos está escuchando, porque pues yo lo conozco, yo he estado también en esa feria ya, Ángel, y además, oye, quiero decirle a la gente que hay un edificio exprofeso para patronato, ¿no? Es un patronato. Efectivamente, un patronato de la feria que alberga también a dos entidades muy importantes para sobre todo para los visitantes. Te quiero contar. Es uno, el casino de la feria. Ajá. Haga de cuenta usted que se va a Las Vegas. Sí. En Aguascalientes tenemos ese casino con esa gran posibilidad de que la gente pueda venir y jugar a la ruleta, jugar a los dados, jugar a cualquier cantidad de juegos de azar, de mesa y demás, con un ambiente en una seguridad bastante importante. La verdad es cierto. Creo que vienen ustedes a un lugar muy seguro en estos momentos. Sí. Hace muchos años. Y decir que la gente puede estar con toda tranquilidad visitándonos y sin ningún problema en ese casino. Y además, uno de los palenques de una feria, también uno de los más grandes seguramente de la República. Sí. Se viene una playa de ahí de artistas y de figuras de la escena en estos momentos. Sí, pero fíjate, Ángel, yo agregaría, digo que hay muy poco que agregar cuando hablas tú, la verdad es de que lo haces muy bien, pero yo agregaría, este edificio, repito, es exprofeso para este patronato, y que además está muy bien organizado, digo, después de tantos años, pues ni modo que no, ¿verdad? Pero tiene el patronato, está perfectamente bien organizado, el parque de la feria donde se monta, pues, la feria, bueno, pues es enorme, verdaderamente enorme, tiene calles, es temático, tiene sus zonas, la zona ganadera, la zona de los juegos, de los juegos mecánicos, la plaza de toros, bueno, pues sí, la México es la más grande del mundo, pero la plaza, yo considero que la más bella en México es la de Aguascalientes, y además, bueno, pues cuna también de los mejores toreros que hemos tenido, matadores que hemos tenido en México, así que no, verdaderamente, además que tiene también un tema, un subtema, no sé cómo lo llamen ustedes, Ángel, pero también tiene actividades culturales, donde hay presentaciones, donde hay pláticas, donde hay exposiciones. Por supuesto que sí, Federico. Mira, efectivamente, como tú lo dices, existe un patronato de la feria que se encarga de la organización de todo este aparato social turístico en muchos sentidos. Participan todas las dependencias prácticamente del gobierno del estado en Aguascalientes. Pero también decirte que el tema de cultura es un tema fundamental para nosotros porque creo que Aguascalientes en estos momentos está tomando un revuelo muy, muy importante, muy distinto al pasado, y estamos hablando de un fomento y un desarrollo, un impulso a la cultura en muchos sentidos y para todos los públicos. Te quiero platicar que en estos momentos estamos ofreciéndole a los visitantes al programa cultural de la feria un promedio de un poco más de 250 eventos, todos ellos perfectamente organizados, perfectamente definidos, eventos culturales que tienen sin lugar a duda un carácter de inclusión, un carácter social y que llegarán a todos los públicos, porque en su mayoría estos eventos, el 90% de los eventos que se estarán ofreciendo, de estos 250 eventos, son gratuitos, lo cual le da un valor agregado a la promoción de la cultura en Aguascalientes. Artistas nacionales, internacionales, vienen artistas de 8 países, vienen compañías, agrupaciones, artistas de más o menos unos 15 estados de la República y, por supuesto, la representación local que tiene de todo para ofrecer, desde exposiciones nacionales hasta internacionales que se estarán ofreciendo en este contexto y en este marco de 3 semanas durante la feria. Pues Ángel Mejía, todo está dicho, muchísimas gracias. Además, digo, como siempre, amigo, es un placer platicar contigo, que además siempre tu plática amena, oportuna y siempre nos ilumina con conocimiento. Gracias, Ángel Mejía. Estoy para servirte, Federico Valle. Un saludo a tu auditorio y un saludo a todos nuestros amigos desde Aguascalientes. Visítenos, dése una vuelta, aproveche la temporada que coincide con las vacaciones de Aguascalientes. A partir de la Semana Santa, véngase y acá se pasa el Sábado Santo ya en la feria. Sí, lo dice bien. Gracias, Ángel. Gracias, amigo. Buenas tardes. Gracias, Ángel Mejía. Bueno, ¿sabe qué? De verdad lo dice con toda la razón. En serio, si tiene usted la oportunidad, váyase para allá. Váyase a Aguascalientes y va a ver que, de verdad, hace un tiempo era la frase del gobierno que era la tierra de la gente buena. Oigan, y de Aguascalientes, bueno, pues vámonos a la Ciudad de México. Acá estamos en la Ciudad de México y que, bueno, esta semana, fíjense que en la semana yo fui a la presentación, digamos, a la presentación a la prensa y luego ya a la inauguración de esta exposición, de veras magna exposición, que es Melancolía. ¿Esto en dónde? Bueno, pues en un recinto que per se es una obra de arte, como es el Museo Nacional de Arte, el MUNAL, allá en la calle de Tacuba. Y es y qué mejor marco, ¿no?, para recibir de verdad esta, en serio, no estoy exagerando, esta espectacular, notable exposición como lo es Melancolía. Pero además de esto, bueno, pues tengo el honor y el orgullo de presentarles a mi amigo para que nos platique de esta curaduría interesantísima, porque son varios núcleos, digamos que, ¿qué le da a pensar la melancolía? Yo de pronto se me puede ocurrir que pudiera ser la madre de muchas tragedias, de muchos amores, de muchos desamores, de muchas tristezas, en fin. Pero vamos a ver qué nos platica justamente el curador de esta exposición, que nada más y nada menos es, le repito, mi amigo Abraham Villavicencio. Abraham, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Hola Federico, muy bien, gracias. Un saludo a ti y a todos los que lo escuchan. Así es, pues Abraham, platícame, porque mira, la verdad es de que, bueno, ok, yo ya fui, ya vi la presentación, en fin, pero estos núcleos o estas grandes divisiones en las que tú lo hiciste, tú la curaste, pero dinos primero cuáles son y por qué. Mira, la exposición la pensamos como una muestra de exploración anímica. Fíjate que la idea de la exposición surgió a partir de un artículo que Freud publica en 1915 que se llamó Duelo y Melancolía, y en ese artículo pues Freud habla de distintos afectos, distintos estados anímicos que se encuentran girando alrededor de la melancolía, que unidos todos ellos producen la melancolía. Entonces los núcleos, bueno, también tuvieron que hacer caso de la tradición histórica del arte, ¿no? Porque la melancolía ha sido pues un motivo que la iconografía desde Grecia hasta el mundo actual ha servido para representar arrebatos místicos, sueños, pero también este aletargamiento del que tú platicabas, ¿no? Esta tristeza que parece no tener origen y al mismo tiempo no tener fin, y que a todos los que la han padecido parece que los hunde en un mundo oscuro y gris. Entonces, la propuesta de temas de la exposición se encuentra oscilando entre la revisión de los conceptos que se han creado en torno a la melancolía desde la antigüedad hasta nuestros días, y la dificultad quizá y la originalidad de los núcleos, pues es que sirven también para valorar el arte mexicano, ¿no? Entonces, los núcleos se intitulan La pérdida del paraíso, La noche del alma, La sombra de la muerte y finalmente Los hijos de Saturno. Y estos cuatro núcleos pues hablan de las pérdidas de la ilusión de sentir que la vida ideal que se tuvo en algún momento se ha roto, y para ello nos sirvió mucho el arte virreinal, el arte novohispano, que tiene pues fuertes connotaciones de la caída del hombre, de la caída de los ángeles, pero también hay relaciones, hay diálogos de las obras novohispanas con obras del siglo XIX, con obras actuales, y eso es una constante a lo largo de todos los temas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el segundo núcleo, el de La noche del alma, ahí se abordan las pasiones dolorosas, ¿no? Freud decía que el afecto que corresponde a la melancolía es el del duelo. Entonces, hay un núcleo dedicado a la pérdida de los hijos, a la muerte de los seres amados, a las traiciones de amor, pero también a la locura, como a un aferramiento a no querer soltar esos seres que se han querido. El núcleo de la sombra de la muerte pues es una de las obsesiones que todos los tratadistas desde Grecia hasta el siglo XX han hablado también de la melancolía. De allí además introdujimos algunos elementos sobre la astrología y la iconografía del planeta Saturno, que se consideraba el padre de los melancólicos, y es el paso al último núcleo, en donde la melancolía es también entendida como el origen de arrebatos místicos, de la creación artística, de una exaltación amorosa, ¿no? Porque también la melancolía tiene un rostro de amor, un rostro erótico, libidinal, y por último cierra con una propuesta de cómo los alquimistas interpretaron la melancolía como un proceso de purificación para alcanzar la trascendencia del alma y extraer el oro espiritual. Ahora, Abraham, perdón, se me ocurre, mira, no me tomes por cínico, pero de pronto alguna melancolía me parecen un tanto breves y entonces se nos pasan y ya, y no pasó nada más allá. No obstante, aquellas trágicas, aquellas profundas, aquellas que nos llevan verdaderamente a abismos, bueno, pues sin fin, esas son las que de pronto son las autoras sí, las que nos lleva a autoría de los peores dramas o tragedias en la vida del ser humano, Abraham. Y fíjate, ¿no? Ahorita que tú comentabas esto, hay un subtema que se llama desesperanza, y las obras que están allí reunidas pues tienen cargas expresivas en la gestualidad, pero también en los materiales con que fueron hechas, para dar cuenta de ese sentido de abatimiento, ¿no? De una locura que pareciera no tener salida porque es un dolor tan profundo que no hay otra opción más que la muerte para terminar con él. Entonces encontramos obras como la pintura de Emilio Basbiot, que se intitula La Suicida, o una serie de serigrafías de Juan Soriano, en donde se ve la tragedia de un hombre que se corta las venas, o una obra muy buena de Manuel Rodríguez Dorsán titulada El Abismo, ¿no? Porque como tú dices, ¿no? La melancolía ha sido metaforizada muchas veces como el abismo de nuestra existencia, el abismo de nuestro dolor, la parte más profunda de nuestras fibras sensibles. Sí, muchas veces un abismo sin fin, Abraham. Ahora, también otra se me ocurre, que el otro día también lo comentamos, vas a decir que qué recurrente, pero es que me llamó mucho la atención en la presentación cuando comentaste de Saturno, este planeta enigmático, misterioso, que siempre nos lleva, ¿no?, a especular sobre este lado oscuro del ser humano. No obstante, uno de los autores también están, entre ellos, entre grandes destacados autores, pintores mexicanos e internacionales también, pero está también Saturnino Hernán. Entonces, bueno, pero tú comentaste, ¿no?, de lo de Saturnino y también lo de Saturno, pero que además sí viene a colación. Sí, fíjate que fue una coincidencia, así que muy feliz, porque, pues mira, Saturnino Herrán, como un artista simbolista, pues me interesaba mucho que estuviera en la exposición, porque pues tiene estas pinturas como las que se encuentran aquí abajo exhibidas, las tres edades, que son recordatorios de lo primero de la vida y de que todos estamos condenados a la vejez y a la muerte, y la otra, que es los ciegos, un tema que Robert Burton, el autor de un libro clásico que se llamó Anatomía de la Melancolía, publicado en el siglo XVII, él decía que Demócrito era el prototipo de los melancólicos. Demócrito, el filósofo griego, que seguro todos lo recordamos por nuestro libro de química, ¿no?, cuando aprendíamos la teoría de los átomos. ¡Ándale! ¿No? Bueno, pues Demócrito, además de ser un investigador de la física, pues era un filósofo, ¿no? Claro. Se decía que él se sacó los ojos voluntariamente para poder ver con mayor claridad el sentir del hombre, porque el tiempo en el que vive Demócrito, la filosofía pues tenía como objeto último de estudio una sabiduría para la vida, ¿no? Este conocimiento que decía el dintel del templo de Apolo en Delfos, conócete a ti mismo. Y esto es también, bueno, algo que nos interesa, hablando de Saturno y hablando de esa obsesión con la muerte, ¿no? Que en el siglo XVII mismo, ¿no?, y por eso hay obras también novohispanas, como la María Magdalena de Juan Tinoco, el San Jerónimo de Juan Tinoco, los árboles vanos, porque la muerte, decían, era la gran sabiduría del melancólico. El melancólico, como ve una realidad descarnada, no la ve disfrazada de ilusiones, tiene ante sus ojos la crudeza del destino humano. El melancólico pareciera a veces que era el único que estaba preparado para el bien morir, ¿no? Entonces, volviendo con todo esto, ¿no?, a los ciegos de Saturnino Herrán, a las tres edades de Saturnino Herrán, pues fue una coincidencia muy simpática, ¿no?, que en el núcleo, en donde empezamos a plantear, sí, justo el problema de Saturno como el astro patrono de los melancólicos, porque los astrólogos medievales decían que quien nacía bajo los signos de Saturno, que eran Capricornio, Sagitario, Acuario, ¿no?, estaban malditos porque es un planeta lento, irregular, ¿no?, y así como el tiempo, ¿no?, pasa lento, pero es inevitable sus estragos. Y como existía un mito muy antiguo de un dios griego que se llamaba Cronos, de quien se toma el mito para caracterizar la astrología saturniana, pues se decía que todo lo tragaba, ¿no?, como el tiempo, que todo corroe y todo devora. Así es, así es. Pues Abraham, de verdad siempre es un placer platicar contigo. Y de verdad, interesantísima, un excelente trabajo. De verdad, todo género de éxito, lo mereces, pero además, pues la suerte es una cuestión fortuita y esto lleva mucho trabajo, mucho talento. Te felicito y lo recomiendo ampliamente. Gracias, Abraham. Muchísimas gracias y los esperamos aquí en el Museo Nacional de Arte, que está en Tacuba 8, en el Centro Histórico, entre las estaciones Bellas Artes y Allende del Metro. Así es. Gracias, Abraham Villavicencio. Hasta luego. Gracias, Abraham Villavicencio. Él es el curador de esta magna exposición, que es la de melancolía ya en el Munal. Oigan, por último, nada más, fíjense que en la Dirección General de Publicaciones de la Secretaría de Cultura, bueno, pues me están llegando estos libros, Los Bandidos del Río Frío, en estas tres tomos de Manuel Paino. Verdaderamente es un tesoro literario. También Gente Cretina, de Virginia Leiva. Estos son cuentos. Este de Los Bandidos del Río Frío, verdaderamente, si lo puede usted buscar ahí en las librerías de Ducal, hay una ahí en la Secretaría de Cultura, ahí en Insurgentes y Reforma. Bueno, pues son tres tomos, repito, Los Bandidos de Río Frío. Y así vamos a estarle recomendando algunas lecturas que nos hará llegar la Dirección General de Publicaciones de la Secretaría de Cultura. Y también, por supuesto, bueno, pues les recomiendo el que vayan acá en la Ciudad de México a los conciertos que nos ofrece el Instituto Nacional de Bellas Artes, y que son en... además está el Festival del Centro Histórico. Entonces, el sábado, hoy hay una presentación a las 5 de la tarde, al ratito, en el Palacio de Bellas Artes, en la Sala Manuel M. Ponce, e inmediatamente después, en la noche, hay una presentación de ballet, y mañana la Orquesta Sinfónica Nacional con pianista y violinista británico, y al frente de la Orquesta Sinfónica Nacional el director francés Huésped, que además, bueno, ya ha estado en repetidas ocasiones al frente de la Orquesta de la Orquesta Sinfónica Nacional. Así que, bueno, por mi parte eso es todo. Yo soy Federico Valle, y quédese aquí en El Punto Crítico, que todavía hay mucho más. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.